Canción de amor. Voy a cantar una canción que diga amor. Voy a cantar una canción que diga amor. Amor, amor, Dios es amor. Amor, amor, Dios es amor. En este mundo que sufre, vamos a llevar amor. Donde haya guerras y dolor, vamos a poner amor. Amor, amor, Dios es amor. Amor, amor, Dios es amor. Vamos caminando, pues la vida es caminar. Vamos esperando, pues Cristo vence al mal. Amor, amor, Dios es amor.